97.7 FM, radio de interés público. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Riding on the Metro, una canción de Berlín, de su álbum Pleasure Victim, del año 1982, con la cual comenzamos esta tercera hora de Estrellas de Medianoche a través de Emisora Cultural de Pereira, 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Freddie Mercury, Living on My Own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry.

in your face. Open your mouth, give you a taste. Holla, ain't no stopping me. Copywritten, so don't copy me. Y'all do it sloppily, and y'all can't come close to me. I know you feel me now. I know you hear me loud. I scream it loud and proud. Missy gon' blow it down. People gon' play me now. In and out of town, 'cause I'm the best around with the crazy style. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 12 de julio. Año 1980, es decir, hace 43 años. Xanadu de Olivia Newton-John y la agrupación Electric Light Orchestra llega al primer lugar de Inglaterra, donde permanece 2 semanas. Es la tercera canción de Olivia Newton-John en llegar al primer lugar en Inglaterra. La canción le da título a la película Xanadu, protagonizada por la misma Olivia Newton-John. Vamos a escuchar esa canción. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Aquí está la canción que le da título a la película Xanadu de 1980, protagonizada por Olivia Newton-John. La canción la canta ella con Electric Light Orchestra. Xanadu. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. Es la música de Harry Styles, ex integrante de la agrupación One Direction. Bueno, pero hace ya muchos años que se disolvieron, ¿no? Cada cual siguió por su lado y a todos les ha ido muy bien. Pues bien, resulta que el 12 de julio de 2019, hace 4 años, Pablo Tarazaga, Orero, fue arrestado por la policía y puesto bajo custodia por acosar al cantante Harry Styles. El español había estado durmiendo en un banco cerca de la casa de Harry Styles en Londres y había estado enviando notas a través de su buzón durante más de 2 meses. Se concedió permiso para que Harry Styles declarara detrás de una pantalla durante el juicio. Eso fue hace 4 años entonces. Un acosador a Harry Styles. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Esa que es una de sus más recientes, As It Was. Los 90 en Estrellas de Medianoche.

Año 1977, nace Dominique Howard, baterista de la agrupación inglesa Muse. Con su tercer álbum, Absolution, de 2003, Muse alcanzó el primer lugar en Inglaterra. Absolution contiene la canción Time is Running, que fue número 8 en listas inglesas. Muse es un trío que se formó en 1994 y aún sigue vigente. Aparte de Dominique Howard en la batería, completan la banda el líder, vocalista y compositor Matt Bellamy y el bajista Chris Wolstenholme. La banda fue nominada a 5 premios Grammy, de los cuales ganó la categoría de Mejor Álbum de Rock por The Resistance de 2011. The Resistance contiene la canción Uprising, que alcanzó el 9º lugar en Inglaterra y el número 37 en Estados Unidos. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. Vamos con esa canción. Uprising, 9º lugar en Inglaterra, 37 en Estados Unidos, incluida en el álbum The Resistance. Celebrándole el cumpleaños a Dominique Howard, baterista de Muse.

Comenzando la cuarta hora de Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Esta canción pertenece al álbum Now That's What I Call Music, edición número 19. Es con el cantante Seal del año 1991. Crazy.